vienen los dos principios finales, los más importantes, así que concentración en estos 5 minuticos para despedirnos. Dice así, principio número 6, es el principio del velero en el muelle. ¿Qué es lo que dice el principio del velero en el muelle? Dice, un velero en el muelle está más seguro. ¿Sabían eso? Un velero en el muelle está más seguro, pero no fue hecho para eso. ¿El velero fue hecho para qué? Para navegar en alta mar. Igual sucede con nosotros los seres humanos. Un ser humano en su zona de confort está más seguro. Pero ¿saben qué? No fuimos hechos para eso. Los seres humanos fuimos hechos por definición para evolucionar. Evolucionar significa cambiar, progresar, arriesgar, por supuesto, pero crecer. Tenemos que estar creciendo permanentemente. Entonces cuando dicen, ay, no, es que el presupuesto este año está muy exigente, viejo, ay, no, es que si nos dejaran los mismos presupuestos sería muy bueno. Zona de confort. El peor enemigo para un profesional comercial es ¿cuál? La zona de confort. El día que tú dices, ay, yo ya con los clientes que tengo, yo cuando me bandeo, con las comisioncitas que me gano con eso vivo, ese día perdiste el año. Por eso ahorita dije, cuando vi los sueños de ustedes, me encanta gente soñadora, me encanta la gente ambiciosa, porque si hay sueños y hay ambición, hay posibilidades de salir a navegar en alta mar. Cuando uno ya se queda con, ay no, yo con el básico tengo, si no me ganara nada de comisión, yo con el básico me libro. Perdiste el año, mi hermano, perdiste el año, porque estás negándote a vivir, porque la vida es un riesgo. Helen Keller decía, o la vida es una extraordinaria aventura o no es nada. Miren qué mensaje, que se hace más poderoso cuando uno entiende quién fue Helen Keller. Helen Keller fue una niña que más bien fue nacida en 1882, a los 2 años de edad tuvo una fiebre muy alta, por las dificultades de esa época no tenían cómo atenderla rápidamente, como consecuencia de eso perdió su sentido de la vista, perdió su sentido de la audición de esa fiebre tan alta que tuvo, y como no podía oír, nunca pudo hablar. Aún así, se convirtió en una gran líder activista norteamericana. Dejó su huella en la historia. Y en sus años viejos transmitía, ¿saben cómo se comunicaba? Con la vibración de la voz en los huesos. Así era que ella entendía, le ponía las manos a la gente y la gente hablaba, y con la vibración entendía. Y se comunicaba de la misma manera. Y enseñaba lo siguiente: o la vida es una extraordinaria aventura o no es nada. Y era ciega, sorda y muda. Y nosotros, que tenemos todos los 5 sentidos, que tenemos la bendición de tener un trabajo, una gran organización, que tenemos una serie de bendiciones, como haber terminado una carrera, como tener la posibilidad de disfrutar de una salud, con todo lo que tenemos, y queremos jugar a la segura y nos queremos quedar anclados en el muelle y ya no queremos arriesgar. Ay, no, es que yo no visito esos clientes nuevos, porque es que yo voy ahorita, hay una meta de clientes nuevos o de negocios nuevos. Ay, qué pereza, negocios nuevos. Viejo, hay que arriesgar, hay que tocar puertas donde no te conocen, hay que sentir esa adrenalina, eso es parte de la vida, eso te hace sentir que estás en este planeta haciendo lo correcto. Hay gente que le dice a uno cuando recibe este tipo de invitaciones, no aquí, pero he escuchado este tipo de cosas, que le invitan, es que vamos a ir a una conferencia de cómo alcanzarme. Ah, sí, no, yo fui a una conferencia hace como 20 años, yo no voy por allá. Vení, entonces, vos que sabes tanto de metas, entonces, ¿por qué no nos acompañas a la conferencia para que nos enseñes de tu experiencia? Ay, Norman, yo ya enseñé lo que tenía que enseñar. Y entonces uno ve gente por la vida que ya aprendió lo que tenía que aprender, enseñó lo que tenía que enseñar, vio lo que tenía que ver, consiguió lo que tenía que conseguir, hizo realidad los sueños que tenía que soñar. Y uno dice, Dios mío, ¿y entonces qué estás haciendo aquí, hermano? ¿Qué estás haciendo aquí? Gastándonos aire y ocupándonos espacio. ¿Ustedes han escuchado que hay gente que muere a los 40 y lo entierran a los 60? 20 años de vida, literalmente, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, y haciendo cositas intermedias que no menciono por respeto a la audiencia. Pero no más, literalmente vegetando, muertos en vida, porque ya no están corriendo riesgos. La vida es un riesgo. Nuestro grupo, lo puedo decir así, en todas las conferencias hago referencia a uno de mis patrocinadores, Suramericana de Seguros, que tiene una fantástica comercial, propaganda de televisión, que no la volví a ver, no sé si todavía la están dando, que decía lo siguiente: la vida, el único riesgo que vale la pena correr. ¿Se acuerdan de la propaganda? Una profundidad inmensa. La vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Vivir implica salir en alta mar. Vivir implica estar metiéndola siempre, estar aprendiendo siempre, estar visitando clientes nuevos siempre, estar dispuesto a que nos digan no siempre, porque va a pasar. Ay, no, es que es tan frustrante ser vendedor. Entonces, ¿qué vas a hacer, hermano? No vas a salir. Ok, yo te digo dónde está el lugar donde están todas las personas que no están corriendo riesgo alguno. Cementerio. ¿Quieres estar allá? O bueno, no nos vamos dramáticos. ¿Qué? No te vas a levantar de la cama. ¿Saben ustedes que uno levantándose de la cama para el baño de pronto se puede resbalar en las pantuflas, chanclas o crocs o lo que sea? Te caes, estás en la nuca contra el borde de la cama y te fuiste del paseo. Ay, no lo había pensado, César, entonces mañana no me levanto. Ustedes dirán que yo soy muy exagerado. Bueno, en realidad sí lo soy. Pero el punto es que quiero hacerles claridad, muchachos. Hay que correr riesgos financieramente. Hay un principio que dice, cuanto más arriesgas, más ganas. Eso es la vida, muchachos. Así que pregúntate, ¿te vas a arriesgar a hacer realidad esos sueños? ¿Vas a poner metas grandes? ¿Vas a pensar en esa vuelta al mundo? ¿Vas a pensar en ese magíster, en esa universidad en el exterior donde tú quieres estar? ¿Vas a pensar en ese colegio privilegiado para tus hijos? ¿Vas a pensar en esa casa, en ese barrio privilegiado de la ciudad para tu familia? Tienes que crecer esos sueños, tienes que retarte, tienes que sacarte de tu zona de confort, tienes que ponerte nuevamente en alta mar, porque de lo contrario, si estás muy cerquita al muelle, estás dejando de vivir. De eso se trata la vida. ¿Cuánto arriesgas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vives? ¿Cuánto disfrutas? Una extraordinaria aventura, o si no, la vida no es nada. Aprendámosle a Helen Keller. Último principio. Principio del granito de mostaza. El principio del granito de mostaza dice: tú pudieras alcanzar metas más altas de las que tú mismo te has imaginado si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza. Y vamos a hablar de la fe aplicada a los negocios. Y una vez hago esta salvedad, por favor, para aquellas personas que tienen cierta sensibilidad religiosa y les molesta mucho que yo haga la referencia de tener juntica la palabra fe con la palabra negocio, simplemente que entiendan lo siguiente: un negocio es una transacción donde yo doy algo y a consecuencia de eso recibo algo. Así es cuando yo doy fe en la vida. Si yo le pongo fe a ciertas cosas en la vida, yo recibo algo a cambio. Así que vamos a hablar de tres elementos de fe para cerrar esta conferencia. Este es el principio, para mi gusto, el más poderoso de todos. Dice así: primer principio de fe. Es muy importante que camino a tus metas, tú tengas fe en un Dios. Cualquiera que sea la imagen que tú tengas de Él, llámelo como lo llames. Alá, Vishnu, Raya, gran arquitecto del universo, Jesucristo, Papá Dios, como tú lo quieras llamar. Yo no voy a pelear con eso. Incluso si tú dices luz universal, mí mismo, poder interior, cualquiera de esos. Estoy hablando de aquel ser al que tú le das el atributo de ser omnipotente, omnipresente, entre otros. Omnipotente es todo lo puede, omnipresente está en todas partes. Porque es muy importante tener fe en un Dios. Miren el negocio tan bonito que es. Porque cuando yo tengo fe en un Dios, camino a una meta, encuentro algo a cambio. Yo entrego fe y a cambio recibo liberación. Lo explico. ¿Se han dado cuenta que hay circunstancias difíciles? Problema, problemita, problemón. Los cocodrilos en la vida, ¿se acuerdan de eso? Hay unos que uno puede superar, pero hay otros que se la ponen a uno a cuadritos. Y me dice: Dios mío, pero ¿por dónde cojo este asunto? Es que no he podido resolverlo. Y ahí es donde aplica la fe. Porque entonces uno habla con el Creador y le dice: Papá Dios, tú que estás en todas partes y me estás viendo, tú que todo lo puedes, ahí te suelto este problema, mi hermano, para que me lo resuelvas. Mientras tanto, yo sigo caminando. Y si tengo fe, sé que la solución me va a llegar. Lo interesante es que cuando yo entrego el problema y sigo caminando, el resto del camino lo camino como liberado. Esa es la liberación. Pero escuchen muy bien que tengo que hacer esta precisión. Yo dije, repitamos el ejemplo en cámara lenta, yo dije que era: Dios mío, yo te entrego el problema y yo sigo caminando. Yo no dije: Dios mío, te dejo el problema y yo mientras tanto me quedo aquí sentado esperándome que me caiga maná del cielo. Yo no dije eso. Yo dije que uno seguía caminando, porque eso es a Dios rogando, pero con el mazo dando. Vuelven los abuelos con su filosofía. Ahora lo entendemos. Principio de fe en un Dios nos da liberación. Segundo elemento de fe: fe en lo que haces. Tienes que tener la absoluta convicción al nivel de fe de que estás en el trabajo correcto, en la empresa correcta, con la gente correcta. Y como esto ya lo vimos en la conferencia pasada, les voy a tomar lección. Porque a cambio de ese nivel de convicción, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que nos da eso? ¿Sabes que estamos con la gente correcta, la empresa correcta, productos correctos, clientes correctos? ¿Eso qué nos da a cambio en el trabajo? Nos da pasión. Gracias. Yo entrego fe en lo que hago y a cambio recibo pasión. doy fe en Dios y recibo liberación. Tercer elemento de fe, fe en mí mismo. Tengo que tener fe en mí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer tanto énfasis? Porque es que a mí la gente me dice en los pasillos cuando terminamos las conversaciones: ay, César, mira, muy bonito todo lo que tú dices, pero es que tú no sabes, es que mi jefe no me tiene fe. Y cuando toco otros temas, es que mi esposo no me tiene fe, es que mi mujer no me tiene fe. Y hey, mi hermano, ¿y tú te tienes fe? Porque si tú no te tienes fe, no puedes esperar que tu esposa, tu esposo, tu jefe te tenga fe. Tienes que creerte digno y merecedor de todas esas cosas que tú estás escribiendo ahí, que tú quieres recibir. Si tú no tienes la fe que puedes terminar una media maratón en menos de 2 horas, no lo vas a lograr. Si tú no tienes la fe de que puedes darle la vuelta al mundo viajando porque te lo mereces, no lo vas a lograr. Tienes que tener fe en ti. Miren lo que recibe uno a cambio cuando uno tiene fe en uno mismo. Cuando uno tiene fe en uno mismo, lo que recibe a cambio es valor. Valor no es ausencia de miedo. Ay, que yo soy muy valiente, a mí no me da miedo. Nada, usted no es valiente, hermano. Usted lo que es tan enfermo. Un ser humano que no siente miedo está enfermo. El miedo es una parte natural de la vida. Valor entonces no es ausencia de miedo. ¿Qué es valor? Valor es capacidad de acción aún con miedo. Y escuchen la diferencia en ventas. Yo esto no les pasa a ustedes, pero yo, como he recorrido el camino, les cuento ejemplos hasta personales. Cogí uno el teléfono, una prospección. Cliente súper importante, ¿cierto? Uno va a llamar a la empresa y uno marca. ¡Tin! Y uno empieza. Que no contesten, que no contesten, que no contesten. No le ha pasado a nadie, eso me pasa solamente a mí. No. Contestaron. Sí, buenas tardes, ¿en qué puedo servir? Sí, por favor, el señor González. Sí, con él habla. El mero mero, el decisor, el dueño del negocio, el dueño del aviso. Entonces uno empieza ya a tener. Señor González, que lo llama. Soy César Lozano, lo llamo a la empresa porque es que yo considero que tengo una oferta que hacer muy importante para su negocio, así que esta llamada tiene un motivo. ¿Cuándo me recibe para yo decirle cómo usted va a ganar dinero en su empresa con los que yo le puedo llevar? ¿Le parece bien esta semana o la próxima? ¿De dónde pasa uno de tener la voz quebrada a tener el valor y la firmeza de tener esa conversación con el señor para que le dé a uno la cita? De que uno se tiene fe. Porque uno tiene confianza, porque uno dice, es que un momentico, en este mundo hay unas cosas muy bonitas que no son para unos pocos. Hay un arenero ahí al otro lado del mundo llamado Egipto que tiene unas pirámides que yo también pudiera conocer. Hay una torre toda linda que hicieron por allá de metal que yo también me pudiera montar allá, en París. Tantas cosas que están también para mí. Ahora, lo importante es que yo me crea que yo me las merezco. Porque si yo no me las merezco, y ese es mi convencimiento. Buenas tardes, el señor González. Sí, con él habla. Yo creo que está llamando a otra parte. Gracias. Porque me falta valor, coraje. ¡Jóvenes! No. Ya. No, ustedes son el colorado. Por Dios, me van a poner colorado. Falta coraje, lo voy a decir con una mano. Me falta coraje. Listo. Me falta valor, me falta fuerza porque no estoy creciendo en mí. Cuando yo creo en mí, aparece el valor. Conclusión, si tengo fe en Dios, tengo liberación, camino a la meta. Si tengo fe en lo que hago, tengo pasión. Y ustedes ya son una muestra de lo que puede producir. Si tengo fe en mí mismo, encuentro el valor. Y con los tres elementos de fe, no hay meta que se nos pueda resistir. Se los puedo garantizar. Así que jóvenes, estemos en 2016 fantástico. Yo espero que todo lo que hemos hablado sea de utilidad para sus vidas, no solamente para el trabajo. Pero también sé que con la primera muestra que dieron, voy a decirlo bien paisa, después de haber probado la finura que probaron con el reto que tenían el año anterior, no hay para mí la más mínima duda de que ustedes tienen todas las condiciones para sacarla literalmente del estadio este año. Y lo que Mauricio puso ahí se va a quedar cortico. Quiero, ojalá pudiera hasta el año entrante viendo esas barras otra vez, las de azul oscuro sobrepasando las de azul clarito. Bien. Ahora bien, van a saber que el tema no es un camino de rosas, que hay que poner la carne en el asador, que hay que comprometerse, que hay que creerse merecedor, que hay que ponerle fe, que hay que correr riesgos, que hay que entender que todo ese proceso de crecimiento es lo más valioso, no tanto la meta o la comisión, es todo lo que se está desarrollando en mí para hacerme un mejor profesional. Eso es lo que no tiene precio. Y con todo eso resumido, estamos preparados para hacer de este 2016 el año donde efectivamente vamos a hacer realidad todo aquello que siempre hemos soñado, porque podemos llegar, porque tú vales, porque tú puedes, porque tú te lo mereces. Así que les voy a invitar a que hagamos el ejercicio de cierre. Ustedes ya saben la dinámica, la voy a explicar nuevamente. Es, por favor, les voy a pedir que suelten todo lo que tienen, que se pongan de pies, todavía no lo hagan. Cuando estén de pies, vamos a pedir que por favor nos apaguen todas las luces del auditorio. Vamos a cerrar aquí la cortina, si alguien me ayuda cerrando la cortina. El joven de la luz dice que me bajen las luces. Y con los ojos cerrados nos vamos a concentrar en ese mensaje hecho canción. Como aquí hay dos o tres personas que no estuvieron conmigo la primera vez, hay una regla de juego cuando estemos ahí con los ojos cerrados, de pie y escuchando la canción. Si ahí, en medio de la oscuridad, con los ojos cerrados, sientes una mano que no es tuya, grita. Porque el ejercicio no dijo que nos cogiéramos de la manito, que nos diéramos abracito. Es ahí, quietecito, en tu puesto, ojos cerrados, corazón abierto, mensaje de la canción, y cuando termine la canción, nos despedimos. ¿Está claro? El reto es grande, el reto es importante. Dicen por allá afuera, desde enero están diciendo que el 2016 va a ser el año más pobre de Colombia y no sé qué cosas están diciendo por allá. Yo, gracias a Dios, no creo en esas cosas. Yo creo en la capacidad que tiene el ser humano de construir su destino, como nos lo enseñó Diana y como lo ratificó David. Somos constructores de nuestro destino. Así que puede caerse este país patas arriba. Pero si tú decides que este año es el año que cambia tu vida, va a ser el año que cambie tu vida. Tienes todo el poder, tienes todas las condiciones, además tienes todos los merecimientos para que eso te suceda. Pon toda la carne en el asador, entrega ese compromiso que has entregado hasta ahora, ponle pasión como lo has puesto hasta ahora, ponle fe en esos elementos que hemos visto y la vida va a ser muy diferente, muchachos. Estoy seguro de eso. Así que en este momento les voy a pedir que en absoluto silencio soltemos todo lo que tenemos y nos pongamos de pies. Cerramos los ojos, abrimos el corazón y dejamos que este mensaje nos deje una impronta que nos dure no solamente este año, que nos dure por mucho tiempo en nuestra vida. Llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos a las estrellas alcanzar. puedes volar alto y sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, tú puedes llegar a hacer un punto de inflexión importante en tu vida. Y ojalá que sea a partir de hoy. Jóvenes, mi último reto, mi último desafío es el siguiente: que tus resultados en la vida sean tu mejor mensaje. Muchísimas gracias y hasta que Dios nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar. Muy amable.